dicen el serranito, porque vivo en el zarzal, por ese lugar bendito donde murmullo alma y sal. Como me encuentro solito, no hay yo quien me quiera mal. Yo busco un corazoncito que me venga a acompañar. Ay, ay, ay, ay, Huasteca linda. Ay, ay, ay, ay, eres mi amor. Ay, ay, ay, ay, perla florida. Ay, ay, ay, ay, de mi ilusión. Serranito, y eres como los coyotes, naciendo y pelando el diente, sí, señor. Mi orgullo es haber nacido en la sierra como un león, donde esas lindas morenas saben dar su corazón. Saboreando rico mole, carne seca en la región, chacahuile con cañita de vainilla su licor. Ay, ay, ay, ay, Huasteca linda. Ay, ay, ay, ay, eres mi amor. Ay, ay, ay, ay, perla florida. Ay, ay, ay, ay.